Estás escuchando Doble Check, un podcast semanal para hablar sobre lo más importante en tecnología desde Lima, Perú. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Doble Check. Mi nombre es Bruno Ortiz y estamos ya en el episodio 27. Sean bienvenidos una semana más a este su podcast semanal de tecnología Doble Check. Soy Gabriela Patrón y hoy tenemos un montón de información muy interesante para ustedes. Que esperemos, por supuesto, que alcance en menos tiempo que los últimos episodios porque cada vez se hacen más largos y no queremos tampoco consumir tanto de su tiempo tan preciado. Vamos a tratar de meter todo lo que tenemos en muy poquito tiempo. Bueno, vamos a sacar una versión resumida, una versión extendida y una versión con diálogo del director, así como las películas del Señor de los Anillos. O vamos a hacer un Doble Check Go o un Doble Check One, dependiendo de las características de su teléfono. Bueno, de eso vamos a hablar en realidad un poquito más adelante, ya les vamos a contar por qué. Y no sé, Gaby, cuéntanos qué cosa más o menos es lo que vamos a comentar en este episodio, si te acuerdas, si no me avisas. Arrancamos esta nueva edición sobre algo que ha preocupado a muchos y me ha dado ganas de gritar ¡Zuckerberg! A lo largo de la semana, que es un hackeo masivo que hubo en la red social de Mark Zuckerberg, el famoso Zucaritas. De ahí tenemos más información sobre el voto electrónico y también creo que vamos a verlo también la próxima semana, mi experiencia del voto electrónico que se ha hecho en lo que es Surco, el distrito donde vivo, que es uno de los 20 distritos que la OMP habilitó para el voto electrónico. También hablaremos sobre el LG V40 y el Nokia 7.1, que tienen unas novedades con respecto a cámara y sistemas operativos, que justo es lo que estaba comentando Bruno, la diferencia entre Android Go Edition y Android One. Así es, y bueno, sin más vueltas que darle, vamos a empezar con esta edición 27 de Doble Check. Y justo el día en que estábamos publicando el episodio pasado, que ya habíamos dedicado algunos cuantos minutos a conversar sobre por qué nadie quería jugar con Mark Zuckerberg por el tema de que la gente de WhatsApp se había ido, los amigos de Instagram también se habían ido, que su año no había sido muy bueno, se coronó con la noticia de que habían sido hackeados, que 50, otra vez un número grande, 50 millones de cuentas habían sido vulneradas, porque se había aprovechado una vulnerabilidad, si es que no me equivoco, era particularmente en esta función que se llama ver cómo, no sé si ustedes la habrán reconocido, y si no, cuando tú entrabas a tu perfil y empezabas a configurar todas las medidas de seguridad, había una opción que te permitía ver tu perfil como si fueras una tercera persona, de manera de que tú pudieras darte cuenta de qué cosa estabas mostrándole a determinado perfil. Entonces, aparentemente, estos hackers habían logrado meterse a los perfiles utilizando ahí una pequeña brecha que habían encontrado en esa herramienta y la cosa se le puso de cabeza al amigo Zuckerberg, pues, ¿no? Parece que el 2018 no es el año de Mark Zuckerberg. Le han estado dando como piñata. Y realmente es que ha pasado lo de, primero, la filtración de Cambridge Analytica, que no pudo proteger los datos. Y ahora lo del hackeo masivo de las cuentas. Y ustedes se preguntan, ya, pero realmente yo sufrí hackeo. Para poder reconocer si tu cuenta ha sido parte de estos 50 millones de perfiles vulnerados el día viernes, y algunos dicen inclusive que el jueves en la noche, sus cuentas se han obligado a cerrar sesión. Es decir, si tú ingresabas, por ejemplo, a Facebook Mobile o lo que es la versión de Facebook para escritorio, de repente se cerraba sesión y te pedía iniciar nuevamente. Esta es una estrategia que tiene la red social para borrar lo que es como que un token o un código especial por dispositivo en el que estás conectado. Así, por ejemplo, si alguien ingresa a tu cuenta o de repente quieren hackear tu cuenta o cambiarle la contraseña, normalmente te dicen, oye, hemos recibido esta alerta de esta conexión en este dispositivo tal. ¿Ha sido tú o no ha sido tú? Si dices que no ha sido tú, Entonces, te dice cerrar sesión en todos los dispositivos conectados. Puedes tener un teléfono, puedes estar en tu computadora, quizás en otros, por ejemplo, nosotros que tenemos dos equipos, uno personal y uno de chamba. Entonces, ha obligado a varias cuentas alrededor del mundo a un cierre de sesión forzoso. Obviamente que Mark Zuckerberg no le ha pasado nada bien y se estima de que le van a poner una multa de 20 millones de dólares y otra vez fácil lo vuelven a citar ante el Congreso de Estados Unidos para que explique qué medidas toma al respecto. ¿Tú cómo te enteraste, Bruno? Bueno, yo también me sorprendí en la mañana de ese día cuando en los teléfonos con los que trabajo me pedía que me relogueara y luego después me di cuenta de que esa había sido una de las medidas preventivas que había tenido Facebook para tratar de frenar el ataque. Pero finalmente terminaron, me parece, que deslogueando a todos, porque lo que tenían que hacer obviamente era tratar de cerrar el cerco para que los atacantes no siguieran con lo que estaban haciendo. Entonces, finalmente creo que terminaron de cerrar todas las cuentas, pero no solamente eso, sino que también estaban sugiriendo que cambies de contraseña. Y yo lo hice, pero desde la versión de escritorio, cosa que me pareció muy bacán, porque estaba trabajando tranquilamente, y en los primeros minutos el mismo Facebook me dijo, oye, mira, hemos tenido un problema de seguridad, te recomendamos que cambies la contraseña. Entonces yo empecé a cambiar la contraseña, y te decía, mira, como hemos tenido una sospecha de que ha habido un ataque, vamos a revisar tu contenido para que tú veas si es que alguien ha hecho algo por ti. Entonces te ponían todos los posteos de las últimas horas y te decían, oye, mira, estos son los últimos posteos. Si es que tú encuentras algo que no hayas puesto, por favor, bórralo. Estos son tus últimos comentarios. Si es que hay un comentario que tú no hayas puesto, bórralo. Estas son las últimas fotos y así. Fueron 3 o 4 pasos que me parecieron muy, muy sencillos. Y en realidad, no sé si a alguien más le habrá pasado, pero esa manera de acercarse al usuario y decirle, oye, ¿sabes qué? Vamos a chequear si es que tu cuenta a alguien se ha metido, me pareció muy chévere. Ahora, efectivamente, esto termina, como dije hace un rato, y tú ya también lo mencionaste, Gaby, coronaron un año terrible para Facebook, que empezó en realidad en el verano, cuando por primera vez se descubrió a partir de unas notas que había hecho, me parece, este sitio Recode, que habían disminuido los usuarios de Facebook en Estados Unidos y Canadá por primera vez en todos los años de existencia. Todos los años iban creciendo la cantidad de usuarios activos al mes y me parece que habían perdido, me parece, 30 millones o algo por el estilo, que puede parecer poquito si es que tú tienes en cuenta que tiene 2.000 millones de usuarios, pero digamos que después de tantos años bajes, si era raro, y también había bajado la cantidad de tiempo que la gente pasaba en Facebook. Entonces ya ha empezado un poco complicado el año y luego vino Cambridge Analytica, vino las renuncias de la gente de WhatsApp, de Instagram, y bueno, los diversos ataques y hasta este último, pues, ¿no? Justo comentabas lo de las acciones de Facebook para que cambiaras tu contraseña. En mi caso fue completamente distinto. Le pregunté y le comenté justo a mi novio, que él vive actualmente en México, si se había cerrado su sesión en Messenger en Facebook como me había pasado a mí, y me dijo que no. Le pregunté a varios en México y me respondieron igual, que no les había pasado. A otros países sí. Entonces no es que haya sido un cierre de sesión masivo. No ha sido en todas las cuentas, y en algunos foros decía que las cuentas que habían sido comprometidas se habían obligado a cerrar sesión. No sé qué tanto de verdad sea esto, pero preocupa un poco. También el tema de no saber exactamente qué pasó confunde un poco, porque incluso en algún momento, el viernes en la tarde-noche, la misma gente de Wired, por ejemplo, de esta revista Wired, hablaban de que habían detectado de que el algoritmo de Facebook estaba evitando que se publicaran y que se hiciera público en el timeline de la gente noticias que estuvieran referidas al ataque. O sea, mismo Facebook estaba manejando para que la gente se enterara lo menos posible del problema del ataque que habían sufrido. Y a eso hay que sumarle el hecho de que también se empezó a decir que probablemente este ataque habría comprometido aquellos sitios en donde tú te logueas utilizando tu cuenta de Facebook. Que después me parece que escuché que se había desmentido, pero a mí no me parecería muy raro que hayan aprovechado la vulnerabilidad para tomar control de una cuenta y de esa manera entrar a otras cuentas que están vinculadas, ¿no? Felizmente algunas personas no sufrieron tampoco por ese lado porque contaban con el tema de la verificación de dos pasos. Y más bien creo, Gaby, para no alargar mucho más este tema, que de repente podemos compartir algunas recomendaciones de recomendaciones de seguridad para que la gente que nos esté escuchando las tenga en cuenta y pueda no solamente tener una navegación segura en Facebook, sino en general en todas sus cuentas de redes sociales y en todas las cuentas y todos los servicios en donde tenga que utilizar un usuario y una contraseña. Bueno, justamente nuestro amigo Jesús Berlis me hizo unas preguntas sobre pasos a seguir para seguridad en lo que es su nuevo podcast por RPP, que es Metadata. Para ustedes, nuestros queridos oyentes, les doy aún más consejos de seguridad para que así no sufran en ninguna red social, servicio o correo que utilicen. Uno, si alguien les da un enlace con alguna oferta, algún descuento o alguna información muy buena para ser verdad, es mentira. Usen un poco de criterio, porque muchas veces a través de redes sociales como WhatsApp, porque te mandan en los grupos familiares de mira, tengo 100, 200, 300 dólares de descuento en lo que es cupones, pasajes de avión y demás. No, huyan, eliminen ese enlace porque los puede redirigir a lo que es una página web para robarles información del dispositivo donde estén. Dos, pueden crear una contraseña muy segura utilizando internet. Van ustedes a Google y escriben contraseñas seguras y hay páginas web especializadas que les va a crear un password con caracteres alfanuméricos y además con estos signos como el arroba, el signo de exclamación. Copien eso, lo tienen en una carpeta segura y lo utilizan para sus contraseñas. Porque si, obviamente, su password es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o al revés, o password, créanme que no se necesita ser un hacker para robarles la información. Y aunque les suene a mentira y aunque les suene a broma, cada año en el top ranking de peores contraseñas en ciberseguridad, estas son las número uno. No, por favor, amigos, piensen. Aprovechen la capacidad de estas páginas web para crear contraseñas seguras. Y también no usen una misma contraseña para todos sus servicios. Porque si, por ejemplo, hackean su cuenta de Facebook, pueden utilizar la misma contraseña que ustedes tienen en la red social para intentar ingresar, por ejemplo, el correo que ustedes han puesto. Y si es la misma contraseña, también perdieron su correo y sabe Dios qué otros servicios se hayan conectado con su correo. Otra forma de asegurar muy bien su red social es utilizar la verificación de dos pasos. Vayan a la tuerquita de Facebook donde está información sobre su cuenta, sobre seguridad, sobre dispositivos conectados y busquen la opción de cambiar contraseña y verificación de dos pasos. Esto significa que, por ejemplo, cuando ustedes ingresen desde un nuevo dispositivo a su cuenta de Facebook, les manda o un correo electrónico o un mensaje de texto al celular que ustedes escojan para verificar que sean verdaderamente ustedes y no sea una persona que haya obtenido su contraseña. Y así es un paso más seguro. Otra forma de mantenerse muy seguros es darse cuenta de la dirección cuando entramos a una página web. Muchas de las webs que utilizan phishing tienen una letra cambiada, una letra más o una letra menos en lo que es la dirección. Supongamos que ustedes ingresan a su correo y el banco les mandó un mensaje diciendo que han intentado ingresar a su cuenta. Eso es lo más clásico de todos y una forma muy sencilla de ver que les van a intentar robar información es que normalmente el banco se dirige a ti con nombres y apellidos. En cambio, estos tipos de correos o intentos de hackeo nunca ponen tu nombre y apellido, siempre ponen estimado usuario, se ha intentado ingresar a la cuenta, haga clic en este enlace y cuando entras a ese enlace te va a salir, por ejemplo, no sé, si tu banco se llama Monedita de Oro, ya, este se va a llamar Banco Moneda de Oro, ya, entonces obviamente ahí está algo cambiado, pero va a aparecer igualito. Entonces esa es una forma de mantenerse muy seguros. O a veces hasta replican tal cual la página. Y es simplemente un keylogger, o sea, uno de estos sistemas que que empieza a registrar lo que tú pones en cuando utilizas el teclado. Entonces, en realidad es mucho riesgo, y como tú dices, hay que desconfiar cada vez que te manden un enlace, uno que diga, pica aquí, haz clic aquí, pon tu contraseña nueva aquí, y eso es un problema. Pero si no eres muy techy y ya te estamos mareando con todos estos consejos, algo muy útil y que me ha servido muchísimo y ha salvado también mi computadora, bueno, la computadora de la casa, de llenarse de virus, spyware y todos los malwares habidos y por haber desde que existe el internet, es conseguir un antivirus que tenga distintas capas de seguridad como para compras en internet. Hay otros que obviamente te bloquean páginas. Sí, y digamos, la recomendación final, me parece, por lo menos para mí, es en redes sociales solamente ten como contactos a personas a las que conozcas personalmente, a las que conozcas en la vida real, y trata siempre de analizarlo un poco antes de autorizar a alguien, antes de convertir a alguien en un contacto tuyo en redes sociales, sobre todo, porque por lo general hay mucho perfil falso que lo que busca es tratar de engañarte. Y hasta aquí llegamos con el primer bloque de Doble Check y continuamos en un ratito. Esto es Doble Check. Ok, como bien saben, este fin de semana va a ocurrir en el Perú unas elecciones. Se trata de las elecciones municipales y de gobierno regional. Y como ya les comentamos en el episodio anterior, van a tener la particularidad de que el voto electrónico va a cobrar una gran relevancia. ¿Por qué? Porque si bien se está utilizando desde hace ya unas cuantas elecciones, su implementación ha sido de manera progresiva. A mí, particularmente, las últimas elecciones, que me parece que fueron las presidenciales, en mi distrito, aquí en Lima, me tocó votar con el voto electrónico. Pero esa vez eran muy poquitos distritos los elegidos. Ahora se ha anunciado que son 20 o 21 distritos, si es que no me equivoco, los que están autorizados para utilizar el voto electrónico en Lima. Eso significa que la mitad o casi la mitad de distritos de la capital van a utilizar este sistema de votación. En el episodio 26 conversamos un buen rato con el especialista Eric Iriarte y él nos dejó en claro cuál es su punto de vista con respecto al voto electrónico, sobre todo orientado a la falta de información por parte de OMPE, que es la oficina que organiza las elecciones, con respecto a acceder a la información que se está registrando en cada una de las urnas con el sistema electrónico. Es decir, digamos, permitirle al ciudadano que de alguna manera se pueda auditar que efectivamente la máquina está marcando lo que debe marcar. Pero más allá de esa polémica, viene otro problema, que como casi la mitad de distritos, como ya les dije, van a utilizar el voto electrónico, para muchas personas va a ser la primera experiencia que tienen, no solamente votando con este sistema, sino siendo miembros de mesa con esta nueva práctica. Y justamente Gabriela, para estas elecciones, ha salido sorteada como miembro de mesa y hace unos días ella ha estado en su capacitación infinita, porque duró casi toda la vida, y ahora nos va a contar un poco qué cosa es lo que ella ha recibido como parte de la capacitación, qué cosa es lo que debemos, vamos a comentar un poco sobre qué cosa es lo que debemos esperar, si es que nos toca o si es que te toca a ti que estás escuchando, utilizar el voto electrónico en estas elecciones. Bueno, como bien dijo Bruno, salí sorteada y obviamente hay que cumplir con el deber cívico patriótico. Y ni bien salí, me puse a averiguar cuándo eran las fechas de capacitación. Ahora bien, es mi caso particular, pero como yo soy bastante tech, me puse a averiguar sobre la información y tú podías imprimir tus credenciales, bajarlas desde internet con tu DNI y así tenerlo listo. Yo creo que era mucho más práctico que apersonarme a una oficina de la OMPE. Y también la OMPE ha habilitado lo que es una mini capacitación en línea. Entonces dije, ya vamos a capacitarnos antes del curso que hay que llevar el domingo 30, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? De la nada, en mi Facebook me sale una persona quiere contactarse contigo por el Messenger. Así que por si acaso decidí abrirlo. Y cuando lo leo, me doy con la sorpresa que hay una chica que es de la OMPE, que es la encargada de mi mesa, que ella tiene mis credenciales. Entonces me dice, ¿y tú, Gabriela Patrón, con DNI tanto, que te toca votar en este lugar, vas a tener que apersonarte a este lugar en Surco para recoger tus credenciales. Y a mí se me hacía raro por el hecho de que ya las podía descargar por internet, porque necesitaba apersonarme a literalmente 50 cuadras de mi casa. Bueno, fui con mi madre, llegamos a ese lugar y ¡oh, sorpresa! Se me acerca otra chica de la OMPE a decirme que lamentablemente una persona, la encargada de dejar mi credencial y pedirme firma, se había hartado del hecho de que no contestaba mi teléfono fijo y se decidió quedarse con los papeles. Y en los papeles estaba mi dirección, mi número de DNI y otra información sensible. Así que era que uno, había ido por las puras hasta allá porque no estaba mi credencial. Y segundo, había una persona X con información sensible que se había hartado y tenía un fajo más de otros papeles de otras personas. Y sabe Dios dónde estaba. Entonces, obviamente le reclamé y me dijeron, bueno, pero ¿sabías que puedes descargar tus credenciales por internet? Y era como que... Ese mismo día, a las 9 de la noche, la chica me mandó un correo, un WhatsApp. Para esto me había pedido mi número para mandarme la dirección a donde tenía que recoger mis credenciales. Y me dice, voy a ir a tu casa, te dejo las credenciales, me firmas el papel y todo. Entonces, el domingo ya con las credenciales y todo, nos acercamos. Para esto, la gran mayoría de personas no había recogido sus credenciales. Cuando eres miembro de mesa, te dan unas cartillas de más o menos 10 o 15 páginas ilustradas y paso a paso, súper, súper detallado de todo lo que debes hacer como miembro de mesa, y eso me pareció un golazo completo de la OMPE, que literalmente está todo tipo de situación. Para estas elecciones, uno, están aceptando el hecho de que personas, sobre todo votantes con el DNI naranja acá en Perú, cuando eres niño, tus padres sacan por ti un documento de identidad que es de color amarillo-naranja. Cuando pasas a tener 18 años, el DNI cambia a color azul. Ahora es electrónico, ojo. Bueno, también hay DNI electrónico, pero creo que la gente no ha cambiado mucho el documento. La gente le decía, si tú eres miembro de mesa y ves que alguien se acerca con el DNI naranja, tiene 18 años, pero aún no lo ha cambiado, puede votar con eso. O el caso de que siempre hay que tiene el DNI vencido. Es su derecho el poder votar, entonces tampoco puedes retenerle el DNI. Ahora bien, cuando fuimos a las aulas, eran dos aulas de grupos de 16 personas en cada lado, y las 16 personas tenían al frente lo que era la máquina que vendría a ser todo, digamos, el balotario, el talonario que antes usaban cuando era de papel, y un grupo de documentos que era, por ejemplo, los stickers que te suelen poner en la parte de atrás cuando ya votaste. Lo interesante son tres tarjetas. Es una tarjeta verde o amarilla, que es la que debe tener el presidente de la mesa, que sirve para activar lo que es la máquina principal que tienen los miembros de mesa, y luego activa también la otra mesa que es para votar. Y de ahí es una tarjeta azul que se le da al votante después de que le da el DNI para que se acerque, ponga la tarjeta azul en lo que es la máquina para votos, y ahí a partir de eso la máquina te va a hablar. Te asustas cuando ves a la máquina de hola, bienvenidos a las elecciones regionales y municipales de Lima. Eso sí, obviamente no van a decir usted ha votado por el grupo del chanchito, usted ha votado por el grupo de la casa. Obviamente no, porque el voto es secreto y privado. Entonces pasas después de ese voto, te dice, ¿estás seguro que quieres el voto? Pon verde, confirmar, o rojo para volver a intentar votar de nuevo, ¿no? Pasas estos dos y cuando terminas te va a mostrar tu voto y dice, ¿estás seguro que quiere estos votos? Pones aceptar. Y a la esquina, como si fuera así tu ticket cuando vas a comprar a supermercado y demás, te imprime un ticket largo en la cual está la fecha de votación, no está tu número de DNI, obviamente, porque es secreto, y te sale justo los dos votos que has realizado. Y lo que tienes que hacer es acercarte a los miembros de mesa, cerrar tu voto, devolver la tarjeta, ellos te devuelven el DNI marcado, pones tu voto en el ánfora y listo. Ya no manchas el dedo, ya no te ponen el dedo hasta la mitad con tinta azul que nunca se quitaba. Y eso es todo. Pero lo gracioso Es que la capacitación que se supone era muy sencilla por esta cartilla en que los pasos están súper resumidos y es más, tienes un espacio para hacerle check. No debe demorar todo este proceso media hora, porque normalmente las mesas, a ver, los miembros de mesa llegan 7:30 en promedio y a las 8 ya deben estar aperturadas las mesas para voto. Pero resulta que nos hemos demorado 3 horas en hacer todo esto. Y cuando le pregunté a otros amigos, miembros de mesa, me dijeron que también en sus capacitaciones se han demorado 3 horas. Parte de esto es el hecho de que como era una sola persona, un solo jefe de la OMPE con varios asistentes explicándole 2 mesas de cómo hacer los votos y respondiendo algunas preguntas, yo creo que el tiempo se pudo haber partido a la mitad. Y también está el mismo hecho de que los miembros de mesa, la mayoría no sabe qué hacer. Y no han ido casi nadie a capacitarse. O sea, hay el esfuerzo de parte de la OMPE a través de, como te digo, esta chica que era jefa de mi mesa, a través de Messenger, a través de WhatsApp para comunicarnos. Creo realmente que hay un gran desinterés por parte de la gente. Hay otro porcentaje que tiene un gran desconocimiento. Porque, a ver, yo ingresé de frente a la página web de la OMPE y es un poco difícil ver por dónde entrar, por dónde capacitarse. La capacitación virtual no es tan amplia como la que fue in situ. Entonces yo creo que se va a demorar y voy a estar como hasta las 10 de la noche en el bendito colegio mientras se arregla todo. No seas tan, pesimista. Como te digo, mira, yo en la elección pasada me tocó votar. A mí particularmente me parece un toque raro, por decirlo menos, el hecho de que tengas que recibir una tarjeta, vas a la maquinita, pones la tarjeta, votas, después sacas la wincha, sacas la tarjeta, cambias la tarjeta, te devuelven la tarjeta, te devuelven el DNI, doblas la cosa. Y parece un poco complicado, a mí me parece un poquitito más engorroso, pero finalmente tampoco es tan trágico. Y al final lo que van a hacer es como se hacía antes, vas a contar las winchas, pues, y vas a ver cuántos votaron, porque se supone que la máquina es la que tiene el tema de los votos. Mira, no hay que sufrir antes de tiempo. No creo que te quedes tanto, en realidad. Por lo menos eso me parece a mí, con los más viejitos, pues, ¿no? Que sí les sea un poco más complicado votar. Como bien decías, la máquina que tienen los miembros de mesa es la que se encarga de contabilizar toda la data y que es súper rápido. Aparte de que si tu mesa sale sorteada, vas a tener que hacer escrutinio de cada uno de los votos. Pero cuando estábamos viendo todas las pruebas de la máquina, algo que me llamó la atención es que cuando ya se cierra la mesa, para mandar los resultados a la OMPE, te dan un sobre rojo donde está un USB, o sea, es un sobre lacrado donde está un USB. El presidente de mesa tiene que copiar todos los datos y con eso se lo manda junto con otros papeles y otra información a lo que es la OMPE, ¿no? Al encargado de la OMPE, que ya luego se lo manda a la sede principal. Y no sé por qué tenía en la mente el hecho de qué tan seguro es un USB para mandar esa información, qué tipo de seguridad tienen en el USB para confiar el hecho de que, no sé, yo pueda cifrar datos, pueda borrar datos, pueda entregar yo, no sé, ya viéndolo de forma muy maleada, muy mala, el hecho de que yo pueda traer una copia de un USB parecido y demás y tener otros datos y qué sé yo. No me pareció en lo personal lo más seguro y no había forma, no había nadie que me dijera qué métodos de seguridad se pueden usar para realmente certificar que todos los votos que están ahí no sean intervenidos. A mí lo que me preocupa realmente es si es que al final del día nos vamos a demorar lo mismo en saber quién ganó las elecciones. La única justificación que tiene el uso del voto electrónico, que es hacer que sea más rápido el proceso de conteo, se va a caer, se va a hundir en el agua y toda la inversión y todo lo demás va a ser por las puras. Pero bueno, en todo caso, seamos más optimistas. Si por ahí ustedes tienen suerte, la gente de la OMPE está dando vueltas por varios puntos de Lima con máquinas para hacer el voto electrónico, para ir simulando. Yo he visto por aquí, por mi casa, algunas, y por el centro de Lima también, gente que está caminando con su kiosquito y por ahí se para y empieza a capacitar a la gente, a que la gente vaya, digamos, familiarizándose con este, con este sistema de votación, probablemente estén dando vueltas, sobre todo en los distritos donde se va a utilizar. Y bueno, igual si no votas en electrónico, pero quieres saber de qué se trata, acércate para que no te queden tantas dudas. Y vamos a llegar hasta aquí con este próximo podcast. Ya van a saber mi experiencia, los pros, los contras, qué me pareció y también qué tan rápido ha sido efectivamente el conteo de votos, qué tan útil ha sido la implementación y la reacción de la gente, sobre todo en mi mesa para votar. Quienes estén escuchando esto y les toque realizar voto electrónico, por favor, compartan con nosotros su experiencia, dejen los comentarios y probablemente los estaremos leyendo pues en el próximo episodio. Vamos a llegar hasta aquí con este bloque y regresamos en un ratito más. Esto es Doble Check. Y ahora en este último bloque vamos a comentar rápidamente algo que ya se va a ir convirtiendo en cosa extraña hasta en estos últimos meses del año, que son los lanzamientos de smartphone. Ya empiezan a llegar los últimos lanzamientos de smartphone, no necesariamente son los smartphones más modernos, pero son las apuestas que tienen ciertas marcas para completar sus catálogos del año. Van a haber y están habiendo todavía algunos lanzamientos a nivel internacional. Esta semana se han lanzado dos teléfonos nuevos. Uno es el B40, el ThinQ B40 de LG, si es que no me equivoco. Los nombres tan raros que le está poniendo. El B40 ThinQ, perdón, así es el nombre. Y el otro teléfono que se ha lanzado es el Nokia 7.1. El primero, el de LG, para quienes están más familiarizados con la marca, recordarán que luego de que LG lanza su smartphone de alta gama, siempre en el segundo semestre, por lo menos desde hace unos, ya son 4 años, lanza un teléfono un poquito más moderno, que es de su línea B, solo que desde este año a casi todos sus productos LG les está poniendo este nombrecito de ThinQ, que es una manera que tiene la coreana de identificar los aparatos a los que le están metiendo alguito de inteligencia artificial. Y por el otro lado tenemos el B40, como les digo, que es un teléfono un poco más moderno incluso que el G7 ThinQ. Y por el otro lado tenemos el Nokia 7.1, que si es que no me equivoco, es un equipo de gama media, ¿verdad, Gaby? Sí, justo es de gama media. Bien, este es un tope de gama porque tiene el procesador Snapdragon 845, viene con 6 GB de RAM y dos versiones de almacenamiento, que es 64 y 128, que más o menos es la tendencia para la gama. Pero ahí nomás ves el tema de la RAM y el procesador y te das cuenta que, por lo menos en el papel, es un animalito. Maquinón. Y encima a eso se le tiene que sumar que en total el equipo viene con 5 cámaras, no 5 en un solo lado, sino tiene 3 cámaras posteriores o traseras, que serían sus principales, imitando la propuesta de Huawei, y repite las 2 cámaras frontales. Exacto. En el caso de las cámaras traseras, son una cámara de 16 y dos de 13, que lo que van a hacer es simular lo que es un ángulo normal, un teleobjetivo y un gran angular. Y en las cámaras frontales son de 5 y 8, que también hacen este efecto de para selfies, y una que han colocado como es el group selfie, cuando quieres tomarte un selfie con más personas, obtienes lo que es la imagen como si fuera un gran angular. En cuanto al sistema operativo, viene con Android 8.1 Oreo. Viene también con lo que es el audio que podíamos ver en el G7 ThinQ, resistencia al polvo y al agua, reconocimiento facial. Y algo muy interesante es que sigue manteniendo la batería en 3000 mAh, en este caso 3300 mAh, y tiene carga rápida Quick Charge 3.0. Lamentablemente no vamos a poder probar el equipo, ya que esta versión, el B40, no va a llegar a nuestro país, no va a llegar al Perú, y creo que solo va a ser para Estados Unidos y Europa. Ese es un problema, porque me parece que eso sucede desde el B30, ¿no? Desde el año pasado particularmente. Yo no sé por qué, porque si es una cuestión obviamente de la empresa, pero por lo menos desde mi punto de vista, teléfonos grandes, modernos y caros igual se venden aquí. No se venden tantos obviamente, pero se venden. Sobre todo en estas características, a mí sí me parecería muy interesante probar la propuesta de triple cámara de LG. Yo ya lo he dicho ya públicamente, a mí los teléfonos de LG me gustan, sobre todo por cómo trabaja el tema del gran angular. Y ver esta propuesta triple a mí me parecería muy, muy interesante, sobre todo porque a mí también particularmente los teléfonos de la serie B me gustaron mucho, sobre todo el B10 me pareció muy bacán porque tenía una cubierta trasera que le daba incluso hasta un aire medio militar, así, con unas rugosidades medias raras que estaba muy, muy chévere. El B20 también fue muy bueno, pero lamentablemente ya ni el 30 lo pude probar. Ojalá pues cambie de opinión LG se anime a traerlo, pues, ¿no? Sí, de hecho, las innovaciones de la línea B siempre han tendido no solo al hecho de la cámara y aprender de la línea G, la línea previa, sino que también tienen muy buenas especificaciones con respecto a sonido. De hecho, si no me equivoco, el B20, que era el último que probamos de esa línea, tenía distintos modos de grabación de audio que inclusive en lugares muy, muy bulliciosos podías grabar muy bien, inclusive pareciendo como si tuvieras un micrófono conectado cuando era realmente el micrófono dedicado del equipo. Así que es una pena que LG no se anime a traer estos equipos aquí a Latinoamérica y poder probarlos. Y otra cosa, discúlpame, que tenía con el tema del audio, que efectivamente era muy bueno, era la cuestión de que si tú utilizabas algún tipo de accesorio para grabar ese audio, para captar el audio con el celular, te permitía modificar manualmente algunos valores para tener más ganancia, etcétera, etcétera. En realidad, como tú dices, era un teléfono bien, bien, bien completito, pero con la batería que dice que viene de 3.000 y pico miliamperios, no sé qué tanto pueda sacarse provecho de ese teléfono. Parece que el G todavía sigue cojeando con el tema de la autonomía, pues. Pero también tenemos que se ha presentado este telefonito de Nokia, ¿verdad, Gaby? 7.1. No, ninguno de los nuevos Nokia con Android. No sé si es que tú has tenido cerca alguno. No, en el caso es un poco gracioso en lo que es Perú. Antes no había agencia, ya había una agencia. Es más, me mandaban notas de prensa, yo emocionada para que me manden las pruebas. La PR que se encargaba de ellas me dice: mira, tengo todo desde la gama de entrada hasta el tope de gama de Nokia. Tenemos todos estos equipos para que pruebes, ¿cuál quieres? Y dije: ya, vamos a comenzar de paso a pasito, suave, suavecito. Y al final la agencia ya no tenía conexión con Nokia, cambiaron de agencia y esa agencia solo se ha comunicado con dos o tres periodistas. Si no me equivoco, los que sí han llegado a probar son los de Perú Smart. De ahí ya otras personas no sé realmente, así que en cuanto a Perú, no sé quién está manejando la cuenta, así que hasta el momento no he tenido un Nokia más que el 3220, el que podía romper el piso. Bueno, en mi caso también fue igualito, o sea, a mí también me contactaron y toda la cosa, pero de pronto me contactaron hasta dos agencias, pero al final nada, pues. Pero bueno, este Nokia 7.1 tiene unas características interesantes y en realidad Nokia no está regresando obviamente a ser el líder que fue hace algunos años, pero desde su retorno con Android está dando pasos fuertes y está enganchando de nuevo con la gente y se está haciendo de un mercado muy interesante, sobre todo en los teléfonos de gama de entrada y gama media, ¿no? Vamos a ser sinceros, es el hecho de que ya siendo una compañía, obviamente quieres permanecer en el top de empresas de celulares, pero como bien decías con respecto al B40, ¿cuánta gente va a comprar un tope de gama? Esos equipos están 700, 800, 900, ya tenemos equipos como la Note 9, como el iPhone XS Max, que ya están por los 900, por los 1000, $1100, que ya de por sí es un lujo, y si puedes, felicitaciones, comprarte el equipo realmente cuánto porcentaje de la población podrá adquirir esos lujos. Claro, pero el problema, pero digamos, ahí a favor de quienes comercien con esto, el tema es que, ok, de repente tú vendes, te pongo un número, 1,000 teléfonos de gama media, 2,000 teléfonos de gama baja, y vendes 100 teléfonos de gama alta premium, de los más caros, o 10, ponle. Pero ya, pues con el precio de esos 10, ya nivelaste lo que sacas por el gama baja y gama media, pues, ¿no? Tampoco ellos disparan a vender miles de millones de teléfonos de los más caros, ¿no? Con unos cuantos le bastará para hacer su caja, supongo. Bueno, yo creo que Nokia ahorita está esperando a que se terminen de matar ellos, pues, las compañías que están en el tope ahorita, amarrar, digamos, al público que es la gama media. Ha tenido especificaciones muy buenas y, si no me equivoco, Nokia ha entrado con mucha fuerza con equipos de gama de entrada a lo que es India, que es un mercado muy fuerte de smartphones. A la nostalgia, pues, de la marca, calculo, ¿no? Ah, sí, yo de por hecho, ni bien lleguen los equipos acá, yo me los compraría solo por el hecho de la nostalgia. Bueno, el Nokia 7.1 cuenta con una pantalla de 5.84 pulgadas. Con respecto al procesador, es Snapdragon 636, es decir, apunta a lo que es la gama media. Tiene dos versiones distintas, una de 3 GB y 32 de almacenamiento y otra de 4 y 64. Todas ampliables vía micro SD, la memoria, y algo interesante es que cuentan con Android One 8.1. Con respecto a la batería, tienen 3000 mAh con carga rápida. Casi lo que ofrece LG en el B40. Siendo un gama media. Tiene una oferta muy interesante en lo que es las cámaras. Tiene dos cámaras posteriores de 12 y 5 megapíxeles. Una apertura focal 1.8 y graba en 4K a 30 cuadros por segundo. Es decir, yo creo que esos 5 megapíxeles, a mi parecer, fácil debe ser para el efecto bokeh en algunas escenas que cada vez la gente está buscando más. Y para la gama media, una cámara dual me parece muy buena oferta. En cuanto a las frontales, de 8 megapíxeles, 2.0. Y el precio estaría bordeando, si no me equivoco, los $250-260. Así que realmente el precio convence bastante. No solamente el precio, sino, mira, las características que tú has mencionado ahorita rápidamente. Ok, hay varias que tú puedes decir, ok, sí, la tiene en otros gamas media, pero pucha, esto que cuentas, la batería, el tema del almacenamiento, 32 o 64, te incluye el jack del audífono, que ya muchos están prescindiendo de él, pero además te incluye el puerto USB tipo C, tienes la doble cámara trasera, ¿no? 12 y 5 megapíxeles con una buena apertura focal. Tiene el notch para el que lo odia, ¿no? ¡Muerte al notch! ¡Muerte al notch! Pero bueno, eso ya es otra cosa. A mí tampoco me gusta, pero bueno, es lo que están haciendo. Y el precio no llega a los $500. No pasa, creo que ni a los 400. Me parece que está muy interesante y ojalá, pues, que en algún momento lleguen los Nokia, bueno, y la serie B también, ojalá que lleguen al Perú. Y antes ya de terminar con todo eso, solamente queríamos hacer algunas diferencias porque probablemente no haya quedado muy claro sobre el Android, ¿no? El sistema operativo Android, que ahora hay, dando vueltas por ahí, Android One y Android Go. Y probablemente, si es que tú eres aficionado a leer reseñas de tecnología, de equipos, etcétera, etcétera, por ahí escucharás también el tema del Android Stock. Digamos, es, ¿cómo te puedo decir? Es como si fuera una versión original del Android, ¿no? Digamos, es la que corre en casi todos los equipos si es que le quitaras la capa de personalización de cada una de las marcas, por decirlo de alguna manera, es Android puro, ¿ok? Luego tienes Android One, que el Android One está hecho para, corrígeme, Gabriela, para, digamos, equipos de gama media baja, ¿verdad? Que la idea es ahí que este tipo de equipos también puedan acceder a una versión lo más pura posible. Exacto, Bruno. En el caso de Android One, es una experiencia mucho más cercana a lo que es los equipos de Google, que son los Pixel. Y los primeros que han tenido esta versión, si no me equivoco, son los equipos Xiaomi, el A2 y el A2 Lite. Entonces, lo que hace obviamente es que no haya tanta intervención de capa de personalización, que muchas veces es muy molesta. Entonces, sí, estos apuntan a lo que es la gama media, la gama baja, pero hay una versión súper, súper exclusiva pensada justamente para estos equipos súper económicos de 1 giga, que es Android Go Edition. Y la diferencia fundamental es que la versión normal o completa de Android suele ocupar aproximadamente de 9 a 12 gigas, dependiendo de, obviamente, si la compañía celular le pone capa de personalización. En cambio, la versión de Android Go Edition suele ocupar de 3 a 4 gigas, dejando, obviamente, más memoria para que el equipo no se laguee tanto, y además viene con aplicaciones preinstaladas como Files Go y versiones más ligeras de las aplicaciones de YouTube y otros servicios de Google, para que así tu equipo tenga mucho más espacio, mucho más rendimiento, hay ahorro de batería, hay ahorro de plan de datos, y así no estés correteando porque no puedes, digamos, comprarte un equipo que tenga 3-4 GB de RAM, tenga 32, 64 y demás, puedas ponerle una micro SD y ya. Claro, o sea, digamos, para que quede bien claro, cuando tú veas que un equipo viene con Android Go, es porque probablemente ese celular tiene especificaciones muy, muy, muy, muy de entrada, pero se le está poniendo el Android Go para tratar de aprovechar al máximo esos pocos recursos y que tu experiencia de uso sea la mejor. Y cuando veas que un teléfono viene con Android One, eso quiere decir que es una versión lo más pura posible de Android, pero también adecuada a ciertas características de teléfono que por lo general están ubicados en la gama media. Esperamos que esto te haya servido para poder identificar un poco mejor los sistemas operativos de Android. Y ya regresamos en un ratito con la despedida del episodio 27 de Doble Check. Esto es Doble Check. Bueno, y hasta aquí hemos llegado con el episodio número 27 de Doble Check, tu podcast semanal de tecnología. Esperamos que les haya gustado, que la información que hemos compartido con ustedes haya sido de utilidad, y que si es que tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna recomendación, nos la hagan llegar a través de nuestras redes sociales. Recuerden que estamos como @doblecheckpe o a través de nuestro correo electrónico doblecheckpodcast@gmail.com. No olviden poner la manito, dar su voto arriba, darle su encorazona, su like, compartan el podcast y también, como dijo Bruno, comenten, y nos estamos viendo la próxima semana. Soy Gabriela Patrón. Y mi nombre es Bruno Ortiz, y nos escuchamos en algunos días más. Nos estamos escuchando. Bye, bye.